Emprendedores de boda. ¿Qué es esto de emprendedores de boda? Emprendedores de boda serían aquellas personas emprendedores, ¿sí? Emprendedoras, llamale, emprendedoras, emprendedores, lo que fuera. Son esas personas que son emprendedores, pero para bodas. ¿Qué significa para bodas? Que están intentando trabajar en bodas, o que ya trabajan en bodas, o que están pensando en meterse en el mundo de las bodas, ¿sí? Para ellos estoy haciendo este podcast. Soy Sebastián Correa Palacios. Soy fotógrafo y videógrafo de bodas. Fui mucho tiempo DJ, o sea, DJ de bodas. Fui mucho tiempo animador también de bodas, de cumpleaños de 15, de aniversarios, de cumpleaños, de lo que te puedas imaginar, ¿sí? De cualquier tipo de evento, de cualquier tipo de evento social, de cualquier tipo de fiesta en la que necesitaran un DJ, un animador y ahora mismo también un fotógrafo y un videógrafo. Pasa que estuve mucho tiempo especializado en bodas. Y ahora lo que estoy haciendo es dedicarme a todo tipo de fiestas. Todo tipo de fiestas que tengan emoción de por medio, ¿sí? Por eso me dedico a los eventos sociales. No porque no haya trabajo en otros lados, sino porque esto es lo que realmente me gusta. Me gusta trabajar con la gente, me gusta trabajar en los eventos donde la gente participa, donde la gente pone su corazón, donde la gente pone las emociones. Yo creo que es un requisito fundamental para trabajar en bodas, para trabajar en eventos sociales y para trabajar en cumpleaños, casamientos y demás, el hecho de ser sensible, el hecho de poder ponerse en el lugar de la persona, el hecho de poder empatizar con los sentimientos de la persona y el hecho de poder estar ahí de alguna manera retratando lo que pasa, ¿sí? Desde lo que yo hago, desde la fotografía y desde los videos. Y desde las otras profesiones, desde los otros rubros que tienen con las bodas, también empatizar un poco con las emociones de la gente. Porque si no, no podés trabajar en bodas. Si no, no podés trabajar en lo que tiene que ver con eventos sociales y con eventos en los que la gente pone su corazón y pone sus emociones, como te digo. Este podcast lo estoy comenzando hoy. Y tiene como objetivo ayudar a todas aquellas personas, como te decía, que son emprendedores y que quieren meterse en el mundo de las bodas. O ya se han metido y ya están trabajando en el mundo de las bodas, o lo que piensan es meterse en el mundo de los eventos sociales para trabajar desde allí. Conozco, como te digo, un poco de todo. Hasta me ha tocado organizar alguna que otra boda, haciendo las veces de wedding planner, ayudando a alguna pareja, o organizar algún cumpleaños de 15 en donde también la gente no tenía por ahí ni idea para dónde salir. Además, hago esto desde hace 20 años, tengo 34 años, y desde los 14, que fue la primera fiesta en la que tuve el placer de ponerme a musicalizar, que había sido mi hobby desde chico. Desde ese momento, en estos 20 años, es como que he aprendido muchísimo. Es como que he sumado un montón de experiencia, un montón de conocimientos, porque no solamente cuando vas a una fiesta expresas tu profesión, sino que empezás a aprender de todas las profesiones linderas, de todos los otros rubros que están ligados al mundo de los eventos, al mundo de las bodas, al mundo de los casamientos y al mundo de todos los eventos sociales, como te decía hace un ratito. Entonces, mi idea es poder expresarte, es poder ayudarte, es poder comenzar con este podcast que he nombrado Emprendedores de Bodas, dedicarlo justamente a todos los emprendedores. ¿Y de qué manera dedicarlo a los emprendedores? Porque no es solamente decirles, bueno, te dedico el podcast, te dedico el programa como para que vos sepas de qué estoy hablando. Como para que de todo corazón te lo dedico a vos. Y nada que ver. A lo que voy con dedicarlo es a que este podcast está enfocado en los emprendedores de bodas, ¿sí? En todas aquellas personas que, como te decía, que quieren trabajar o que ya están trabajando, no importa, pero ayudarlos a que puedan expresarse mejor, a que puedan desarrollar mejor su profesión, ayudarlos con determinadas técnicas, con determinados trucos, ayudarlos con el equipamiento que van a necesitar, ayudarlos a desarrollar su profesión, ¿sí? Porque al fin y al cabo, para un fotógrafo no va a ser lo mismo estar de fotógrafo en una boda que estar haciendo fotografía de una modelo o fotografía de producto, ¿ok? Son dos cosas completamente diferentes. Mismo para un cocinero, ¿sí? Yo no entiendo nada de cocina, pero te puedo hablar sobre cómo un jefe de cocina tiene que organizarse. A veces hasta he estado organizando, ¿sí? Hasta he hecho como de, ¿cómo decirte? Como de metre, ¿sí? Organizando más o menos cada uno de los pasos de la fiesta, cada uno de los momentos de la fiesta, organizando, llevando adelante la fiesta en sí. Porque al fin y al cabo, como te decía recién, perdón que repita, pero todo pasa por ahí. Son 20 años que llevo trabajando en esto. Y de alguna manera quiero compartirlo con vos. Quiero ayudarte a que vos, que estás iniciándote en este rubro, para vos que estás trabajando en este rubro y querés mejorar, para vos que por ahí no encontrás salida dentro del mundo de los eventos, dentro del mundo de las bodas, dentro del mundo de los cumpleaños de 15, de 16, como se festeja en Estados Unidos o lo que fuera. La idea es poder ayudarte, poder transmitirte mi experiencia, poder contarte acerca de lo que yo sé. Y después que eso te sirva. Si es que te sirve, perfecto, mejor. Si es que tenés otra manera de hacerlo, bárbaro también. Y te agradecería que me la comuniques y que me la cuentes. Así entre todos, así yo se la puedo contar a los demás a través del podcast. Y de esta manera todos podemos aprender de todos y todos podemos sumar y todos podemos llevar adelante nuestras profesiones, porque te iba a decir esta profesión, pero no es una sola profesión. Nuestras profesiones en este maravilloso mundo, que es el mundo de las bodas, ¿sí? El mundo de las bodas, el mundo de los cumpleaños de 15, de 16, de los cumpleaños, de los aniversarios, de las despedidas, de las fiestas de egresados, de lo que fuera. ¿Sí? El mundo de los eventos sociales, de las fiestas, de las reuniones en donde se escucha música fuerte y en donde hay que sacar fotos y en donde hay que comer y juntarse con amigos y brindar y festejar. Ahí es a donde entramos a trabajar nosotros, que somos todos los proveedores, que somos toda la gente que trabaja en ese mundo maravilloso, como te decía. Entonces, lo que quiero hacer es transmitirte mi experiencia, es contarte cómo yo hago las cosas, es darte determinados trucos que fui aprendiendo a través de estos 20 años, darte determinadas técnicas, hablarte de cómo te tendrías que desenvolver, de cómo tendrías que trabajar, de cómo tendrías que venderte, de qué es lo que podrías hacer en cuanto a marketing, qué es lo que podrías hacer en cuanto a ventas, cómo tenés que relacionarte con la gente, como te decía hoy, el equipamiento que vas a necesitar, si es que te vas a desempeñar en la fotografía o en el video o en la música o en lo que fuera. Es un mundo completamente aparte, ¿sí? Hasta para una banda de música, hasta una banda de rock puede trabajar en los eventos sociales, porque hay bandas de rock que no solamente una banda de música cualquiera, no importa que sea rock. Bandas de música que se dedican a hacer eventos sociales, que no tocan en otro lado, que no tocan que no hacen conciertos, ¿sí? Que hacen solamente eventos sociales, porque también hay un mundo, y un mundo muy, muy beneficioso para cualquiera que se quiera meter en el medio de los eventos sociales. Hay bandas que tocan solamente en eventos sociales y les va muy bien porque hay mucha oportunidad de trabajo. Y eso no significa, tampoco quiero adelantarme mucho, pero eso no significa que al fin y al cabo el DJ no vaya a trabajar, el DJ no vaya a trabajar porque va a trabajar la banda. No, pueden confluir los dos. Y así como puede ser una banda, como puede ser un DJ, como puede ser un animador, como puede ser un fotógrafo, como puede ser un videógrafo, como puede ser un wedding planner, como puede ser, no sé, como te decía, un maître, un jefe de cocina. Me ha faltado ser mozo, me parece. Mismo también cómo trabajan, no sé, la gente que hace souvenirs, la gente que prepara tortas, la gente que hace la repostería para los eventos, la gente que hace la decoración. Hay muchísimas cosas que yo sé que he aprendido durante todos estos años de experiencia. No importa que no me dedique de lleno. Obviamente voy a tocar quizás un poco menos en esos temas, un poco menos en el tema de decoración, un poco menos en el tema de cocina, un poco menos en el tema de repostería, pero te puedo dar un panorama amplio de cómo se manejan, de qué es lo que hacen, de cómo se venden, de cómo se maneja el cliente, de qué es lo que busca el cliente. Por eso es que estoy iniciando este programa, para poder ayudar a todos esos emprendedores que lo que quieren es meterse en el mundo de las bodas. Emprendedores de bodas. Hay emprendedores en general. Y después hay que categorizarlos y hay que ir encasillándolos cada uno en su rubro. No sé, podés tener emprendedores de, no sé, de carpinteros, podés tener gente que se dedica a los negocios online, no sé, lo que fuera. Y están los de boda, que no sabía cómo ponerles. Por eso, al fin y al cabo, los estoy encasillando y los estoy llamando emprendedores de boda. ¿Sí? Toda la gente que trabajamos en el mundo de los eventos sociales. Como para que se sepa también, porque al fin y al cabo se le ponía emprendedores de eventos sociales. Era como muy, muy largo el nombre, entonces medio como que no me cerraba demasiado. Entonces, bueno, al fin y al cabo quedó emprendedores de boda. Espero que se entienda, ¿sí? Voy a intentar semana tras semana ir hablando de todo lo que sé. Ir intentando ayudarte a meterte o a desempeñarte si ya estás metido, o a desempeñarte mejor o a venderte mejor si es que todavía no te podés vender bien, o si te podés vender bien, perfecto, te puedo ayudar con cosas que no sabés, porque quizás te estás vendiendo al estilo de siempre y todavía no te metiste en el mundo online, que es súper importante. El mundo de internet es súper importante para poder venderte y para poder hacer, como para poner, ¿cómo decirlo? Como poder generar demanda, así como para poder generar ventas, al fin y al cabo. No necesariamente te tenés que desempeñar en el mundo online. O sea, el tema nuestro, el tema de los eventos, hay que ir y trabajar. Hay que cambiar las horas por dinero. No hay otra manera. ¿Sí? No se puede hacer un evento online. Vos no podés sacar una foto desde tu casa con tu computadora. No. Los negocios online son otra cosa. Los eventos, al fin y al cabo, siguen siendo trabajos de toda la vida. Siguen siendo esos trabajos donde vos tenés que ir y trabajar una determinada cantidad de horas y por eso cobrás tu sueldo y por eso cobrás la retribución, ¿ok? Sí o sí tiene que ser así. Hay otros trabajos, hay otros negocios online que son un poco más escalables. Entonces, de alguna manera, vos podés trabajar una vez o podés ir preparando las cosas para que luego, por ejemplo, haces un curso online y eso se empieza a vender hoy. Vos lo hiciste una vez y podés vender 10 o podés vender miles. Y lo hiciste una vez. Nosotros, cada fiesta por la que cobramos, tenemos que ir y tenemos que trabajar una determinada cantidad de horas. Y es finita la cantidad de horas, ¿ok? Nosotros podemos cubrir una determinada cantidad de fiestas por mes. No es que podemos cubrir las que querramos, como puede ser el caso de un curso online que se puede vender, no sé, miles, millones de veces y vos lo podés hacer tranquilamente desde tu casa porque no es que tenés que ir y estar esa cantidad de tiempo trabajando como puede ser en nuestro rubro. Pero bueno, te digo, es un rubro, el tema de los eventos, el tema de las bodas y el tema de los eventos sociales, es un rubro que deja mucho dinero. Por eso yo cuando dejé la parte de música, me metí a la parte de fotografía, empecé a estudiar por mi cuenta, pero empecé a aprender fotografía, empecé a aprender video, empecé a aprender imagen. Es un rubro que deja muchísimo dinero y además es el rubro que conocía, entonces no me quise mover de acá. No quise moverme porque, como te digo, trabajaba bien, porque es un rubro que deja muchísimo dinero, es un rubro que la gente está acostumbrada a pagar muchísimo dinero, quizás más de lo que se cobra en otros rubros haciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, el ejemplo que te daba recién de la banda de rock. Quizás una banda haciendo eventos sociales, haciendo una fiesta por fin de semana, quizás cobra más, y tiene que trabajar mucho menos que lo que tendría que trabajar para hacer un recital, organizar un concierto, vender las entradas, juntar la gente. Y la cantidad de dinero que le queda es muchísima menos. En relación al trabajo que tiene que hacer, toda la movida que tiene que hacer para hacer esos conciertos, ¿ok? Entonces, por eso también es que es un rubro que tiene cada vez más gente trabajando. Es un rubro que tiene cada vez más gente que se quiere meter allí. Porque es un rubro que deja muchísimo dinero y en el que hay demanda, en el que siempre va a haber demanda. La gente no deja de casarse. La gente no, las adolescentes no dejan de cumplir 15 años, no dejan de cumplir 16 años. Siempre hay demanda. La gente sigue cumpliendo años, sigue organizando fiestas, sigue casándose, sigue festejando y sigue organizando reuniones y sigue necesitando servicios, sigue necesitando un DJ, sigue necesitando un animador, sigue necesitando un fotógrafo, sigue necesitando un videógrafo, sigue necesitando alguien que le prepare la comida, alguien, un repostero, un pastelero que le prepare una torta, una mesa dulce, sigue necesitando todo. Una decoradora, sigue necesitando un diseñador que le haga un vestido, sigue necesitando todo. Un salón de fiestas, todo en lo que es un rubro que no se detiene. La demanda va a continuar y va a seguir no está atado a ningún avance tecnológico, es un rubro que no está atado a ninguna moda, es un rubro que va a tener demanda siempre, siempre y siempre va a ser bien pago, porque la gente está acostumbrada a gastar mucho dinero en lo que tiene que ver con los eventos. También eso tiene una contra, que es que al fin y al cabo cualquier persona que tiene una cámara de fotos, por ejemplo, se mete a trabajar al mundo de los eventos y dice, ah, si está tal acá, me salvo, tengo que sacar un poquito de foto, una foto acá, una foto allá, le pongo la cámara en automático, saco fotos y con esto ya está. Gano un montón de plata acá y con esto me hago un sueldo y tengo que trabajar solamente los fines de semana. Y no es tan así. Si vos ya estás metido en el mundo de las bodas y ya estás metido en el mundo de los eventos, sabés que no es tan así. Sabés que tenés que trabajar muchísimo durante la semana, editando las fotos, preparando los equipos, haciendo publicidad, reuniéndote con los clientes. Hay muchísimo trabajo que hacer durante la semana. Pero la gente piensa que no. Los que recién entran a este mundo piensan que no. Yo desde ya te voy anticipando que si vos todavía no te metiste, no creas que es algo como para salvarte ni para llenarte de dinero, no. Si bien está muy bien pago, no es algo para llenarte de dinero porque, como te digo, son finitas las horas que vos podés cubrir. Es acotado la cantidad de fiestas que vos podés hacer en un mes. No podés hacer fiestas todos los días. Además, la gente no festeja todos los días, suele festejar los fines de semana, así que tampoco vas a tener fiestas para hacer todos los días. Además, un mismo día, quizás si tenés una empresa grande, es algo que a mí no me gusta, pero bueno, quizás si tenés una empresa grande, tenés fotógrafos trabajando para vos, entonces los podés mandar a otras fiestas, vos cubrís una y los demás pueden cubrir otras, mismo si sos DJ y tenés gente trabajando con vos, tenés equipos para cubrir varias fiestas y demás, no es lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta ofrecer un servicio personalizado, a mí me gusta que la gente trate conmigo y después que el que se aparezca en la fiesta sea yo y no un fotógrafo cualquiera contratado que la gente no conoce y que él tampoco conoce a la gente y que de esa manera no puede hacer unas fotos de calidad porque no conoce a la gente y si vas a retratar unas emociones no podés hacerlo de gente que no conoces o por lo menos no lo puedes hacer de la misma manera. Pero bueno, hay gente que sí lo hace y hay gente que lo que hace es cubrir muchos eventos la misma noche y al fin y al cabo también después de pagar los sueldos les queda un resto mayor. Sí, también existe esa gente. Entonces, bueno, si bien, como te digo, es acotada la cantidad de horas que vos podés cubrir de acuerdo a lo que vos sabés hacer y como tenés que ir vos a la fiesta, podés cubrir una fiesta por día nada más, no podés partirte en mil pedazos, hay gente que sí lo hace porque terciariza el trabajo y bueno, ese también sería un recurso, esa también sería una manera de poder ingresar un poco más de dinero. Pero no es para hacerte millonario, como te digo, es para vivir y si lo haces bien. Porque tampoco es, como hablábamos recién, que hay gente que cree que se mete a este negocio y se salva. Porque lo único que tiene que hacer es hacer un par de fotos, es poner un par de canciones, una enganchada atrás de la otra, va y se compra unos parlantes y no tiene ni idea de música, no conoce absolutamente nada de música, de la música que tiene que ver con la fiesta. Porque al fin y al cabo, si vos sos DJ, no vas a ser DJ solamente como una discoteca para gente de 20 a 30 años. Te va a tocar un cumpleaños de 60 años, te va a tocar una boda en la que el promedio de edad que tenés es de 40 para arriba, o te va a tocar un cumpleaños de 15 en lo que tenés todos adolescentes, entonces tenés que conocer muchísimo de música, tenés que saber más o menos llevar la pista, hay un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas que hay que saber y que hay que poner en práctica después, porque no es solamente que hay que saberlas. Entonces, bueno, la idea es comunicártelas, la idea es transmitírtelas, la idea es compartirlas con vos para que de alguna manera, lo reitero una vez más, te puedas meter a este mundo, te puedas comenzar a trabajar en bodas, o si ya estás metido, puedas de alguna manera perfeccionarte o de alguna manera aprender cosas que quizás no sabías. Y yo también pueda llegar a aprender algo, pueda llegar a aprender cosas de vos, ¿sí? Porque no, eso es... Esto es como todo, siempre uno está aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Entonces, yo no sé todo, no. Hay muchísimas cosas que se me escapan, hay muchísimas formas además diferentes de hacer las cosas. Entonces también está bueno que yo pueda aprender de vos, que yo pueda aprender de ustedes, que ustedes de alguna manera me comenten, me avisen, me cuenten cómo hacen las cosas, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, opinen acerca de lo que yo digo, de lo que no digo, si están de acuerdo, si no, si ustedes lo hacen así, si no lo hacen así. ¿Para qué? Para de alguna manera tener una especie de feedback, tener una especie de retroalimentación, poder hablar como de igual a igual, poder hablar de colega a colega, cosa de poder de alguna manera crear una comunidad. Cosa de alguna manera que todos los que escuchen este podcast les sirva. Pero si intercambiamos opiniones y hablamos, y ustedes me devuelven también lo que piensan, qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, cómo hacen las cosas y demás, también todos nos podemos beneficiar, porque el que lee los comentarios también se beneficia. Entonces, al fin y al cabo, terminamos todos beneficiándonos de todos, y todos charlando con todos, y todos hablando con todos, y todos sabiendo un poco más de todos, ¿sí? Entonces, resumiendo, podcast para emprendedores de boda, para gente que trabaja en bodas, en cumpleaños de 15, en cumpleaños de 16, en aniversarios, en cumpleaños comunes, en fiestas de egresados, en lo que fuera, ¿ok? La idea es estar hablando con colegas, hablando de igual a igual con gente que trabaja en el mundo de los eventos sociales, el mundo ese que necesita DJs, que necesita animadores, que necesita reposteros, que necesita cocineros, que necesita fotógrafos, que necesita videógrafos, que necesita decoradores, que necesita diseñadores, que necesita vestuaristas, que necesita todo. Todo lo que se necesita habitualmente en una fiesta. La semana que viene voy a empezar a hablar ya de lleno en lo que tiene que ver con algunas de las profesiones de las que yo me he desempeñado, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita, por ejemplo, para ser DJ? ¿Qué es lo que se necesita para ser animador? ¿Qué es lo que se necesita para ser fotógrafo? ¿Qué es lo que se necesita para ser videógrafo? ¿Qué es lo que se necesita para ser un wedding planner? ¿Qué es lo que se necesita para ser un organizador? Porque al fin y al cabo, un wedding planner no es lo mismo que un organizador, ¿sí? Que un organizador de eventos. Y al fin y al cabo, las carreras de organizador de eventos que existen no tienen nada que ver quizás con una boda, no tienen nada que ver quizás con un evento con un evento social. Yo no critico las, porque las carreras que yo conozco de organizador de eventos son como muy generalistas, no se basan en los eventos sociales, sino que es como que se basan en eventos turísticos o en eventos de otro tipo, tipo como cosas un poco más serias, tipo congresos, conferencias, no sé, cosas por el estilo, ¿sí? No necesariamente un organizador de eventos te va a enseñar a organizar un casamiento. Entonces alguien te tiene que enseñar, pero ¿qué te voy a enseñar? O sea, ¿qué es lo que te voy a decir? Te voy a decir mi experiencia, te voy a contar lo que yo sé, lo que yo he aprendido. No es que necesariamente voy a hacer un curso de organización de eventos. Aunque no estaría mal, hacer un curso solamente de organización de eventos, pero de organización de eventos sociales, que hable solamente de bodas, de cumpleaños de 15, de cumpleaños comunes, de aniversarios, de fiestas de egresados, de todo lo que te digo, de todo lo, esto de lo que te vengo hablando, ¿ok? Tampoco estaría mal, o sea, porque no lo enseñan, no lo enseñan en ningún lado, ¿ok? No enseñan cómo organizar un evento. Hay cursos, sí, de wedding planners, pero al fin y al cabo es más de lo mismo, porque al fin y al cabo al wedding planner no le enseñan, o sea, no lo llevan a la práctica, no lo llevan a la práctica. Es todo teoría, ¿viste? Al wedding planner le dicen qué es lo que tienen que hacer o cómo se tienen que comportar con las novias, pero, flaco, llévalo a la fiesta, a la cancha. Sacalo a la cancha, es algo completamente diferente lo que se vive en la teoría de lo que se vive en la práctica. Y si vos ya te estás dedicando a los eventos, me entenderás. Es totalmente diferente lo que vos podés pensar, de lo que podés sentir en el momento que ya te estás desempeñando en el medio de la fiesta. Es una responsabilidad terrible, por eso también el mundo de los eventos es tan bien pago, por lo menos con la gente que está trabajando en el medio del evento. Porque es una responsabilidad muy grande la que vos tenés estando ahí. Es muy grande la responsabilidad porque el momento no se repite nunca más. La gente se casa una sola vez. La ceremonia religiosa no se puede repetir para que vos saques la foto, ¿sí? La fiesta no se puede repetir para que la comida se haga toda de nuevo si la comida salió mal. Es muy importante. Es mucha la responsabilidad que la gente tiene al estar ahí trabajando. Son momentos únicos, momentos que no se repiten nunca más. Me estoy imaginando un médico en un parto, ¿no? No voy a comparar, obviamente, un evento con un parto, ni mucho menos, pero es algo así, porque es un nacimiento de un hijo, es algo que no se repite. O sea, es algo que si ahí sale mal, fuiste. Por eso te digo, no lo quiero comparar, salvando las distancias y todo. Pero es algo que, si vos haciendo el trabajo te sale mal, en ese momento la gente no se casa de nuevo, ¿ok? La fiesta de cumpleaños no se hace de nuevo para que a vos te salga bien. Entonces es necesario que lo hagas con responsabilidad y es necesario que sepas lo que estás haciendo. Es por eso que se paga bien. Ocurre que a veces el cliente, por desconocimiento, paga bien, pero le está pagando a la persona equivocada, porque esa persona que está trabajando ahí no tiene idea de lo que hace. Entonces está bueno que sepas qué es lo que estás haciendo. Y si no lo sabes, que escuches, que me escuches a mí, que leas por internet, que te interiorices o que lo que fuera, y aprendas el trabajo que quieras hacer. Cualquiera de ellos sea, ¿eh? Porque con que sepa fotografía no significa que puedas ir a sacar fotos a una boda. No es lo mismo sacar fotos en cualquier lado, ¿sí? Obviamente que tenés que saber algo de fotografía para estar trabajando en una boda. Pero no es que porque seas fotógrafo ya podés ir a una boda. Mucha gente menosprecia las bodas y es al revés. Es como que las bodas, cualquier evento de noche, cualquier evento con mucha gente, es jodido, es problemático. No es para cualquiera estar ahí. Por eso se paga bien. La música lo mismo. ¿Ok? No es lo mismo musicalizar, no sé, una boda que un cumpleaños de 15, que una fiesta de egresados, que un cumpleaños común, donde tenés un montón de gente de un montón de edades, donde toda la responsabilidad está arriba tuyo, porque si la gente no baila, se aburre, la fiesta sale mal, independientemente de que todo lo demás haya salido bien, si la gente no baila, sale mal y toda la culpa te la van a echar a vos. ¿Me entendés? No es fácil trabajar en los eventos. Es por eso que antes de largarte a trabajar en bodas, en cumpleaños de 15 o en lo que fuera, cualquier evento social, tenés que aprender, tenés que interiorizarte, tenés que formarte, tenés que saber qué es lo que estás haciendo. Y si ya estás trabajando, obviamente, si te parece que necesitas algo más, a mí no me jode absolutamente nada seguir aprendiendo. Yo creo que se puede seguir aprendiendo toda la vida. Por más que sepas lo que estás haciendo, puedes seguir aprendiendo toda la vida. Puedes aprender también escuchando esto. O tomarlo como algo que viene de parte de un colega que solamente te cuenta sus experiencias y te dice cómo él hace las cosas. Y como te decía al principio, yo también espero que vos, si ya te estás desempeñando en el mundo de los eventos, me cuentes cómo vos haces las cosas. Así yo aprendo también. Así yo sé, de alguna manera, cómo haces las cosas vos y por qué te está yendo bien o por qué te está yendo mal. Eso es otra cosa también. Espero que me preguntes, espero que me digas qué es lo que te pasa, por qué te está yendo mal, por qué te está yendo bien, qué es lo que no sabes, qué es lo que querés saber. No sé, si tenés alguna duda de cómo se hace una cosa, de cómo se hace tal otra, de cómo de repente cubrir esto, de cómo, de qué equipamiento llevar para lo otro, de qué es lo mejor para venderse en tal rubro, de qué es lo mejor para venderse en tal otro rubro, de cómo tendrías que presentarte adelante del cliente. Hay muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas para aprender en el mundo de los eventos y para eso es que estoy empezando este podcast. Espero que me acompañes, espero que me escuches, espero que estés la semana que viene ahí del otro lado hablando conmigo, porque no quiero que sea solamente unidireccional y que yo hable para vos y vos escuches nada más de modo pasivo. Espero que me comentes, espero que me escribas, espero que estés ahí del otro lado para charlar, para hablar de amigo a amigo, para charlar de colega a colega, de igual a igual, porque al fin y al cabo todos estamos acá para aprender, ¿ok? Nos vemos la semana que viene acá en el podcast de Emprendedores de Boda. Sí, espero que te haya gustado y la semana que viene nos escuchamos otra vez. Escribime, háblame, lo que fuera. Sí, vamos a hacerlo, como te digo, como una charla de amigos para aprender todos. Sí, au revoir, arrivederci y buena fortuna.